vida. Mientras que unos se ríen, otros suelen llorar. Los unos se emborrachan por su madre querida. Y nunca su viejito lo saben consolar. Por eso, padre mío, yo vengo en este día a ofrendarte mi canto y mi filial amor. Pues te quiero en el mundo como a la madre mía, ya que a los dos les debo la vida y lo que soy. En este mundo ingrato, querido padre mío, por mí te has desvelado y me quieres también. Lo mismo que mi madre por mí mucho ha sufrido y te ha sacrificado no más que por mi bien. Igual a ella y del mismo valer, porque tú como ella con un amor profundo han velado gustosos por el bien de mi ser. En este mundo ingrato, querido padre mío, por mí te has desvelado y me también. Lo mismo que mi madre por mí mucho ha sufrido y te ha sacrificado no más que por mi bien.